Alumbrando mi vida. rosas y diamantes, palacios en lo alto yo soñé. Las riquezas yo dejé atrás, porque siento que algo simple vale más. Toda la

yo te vi, no sabía qué sentir. Y aquí el amor, ya hallaste a alguien más. Pero más amor que el mío nunca encontrarás. Yeah, yeah. Si en las olas de amor quieres andar, déjame ser tú. ¡Encontré! a melody to show you just how much you mean to me, to show you just how much you mean to me. And even though I think our love is through, all I ever do is think of you. And I know there is no other love for me. If tomorrow comes and I don't find you there, guess you really did not care. But I know there is no other love for me. Love again.